el año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Santa Cecilia, idilio de mi amor. Ritmo de morenada. Y vamos a seguir bailando la morenada desde Jujuy. Esto es el grupo Felicidad. Todo con las palmas, las palmas, las palmas. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Santa Cecilia, idilio de mi amor. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Santa Cecilia, idilio de mi amor. Regresaré, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Regresaré, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Pasito, haciendo el pasito, que suenan las matracas. ¿Cómo suenan esos vientos? Suenan las matracas de este pobre corazón. Santa Cecilia, idilio de mi amor. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Santa Cecilia, idilio de mi amor. Regresaré, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Regresaré, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Lo que se hace se paga. Lo que se hace se paga. Al que le toque, que le toque. Las palmas, las palmas, las palmas arriba. Y como dicen las subitas, las cañitas y las 14, a vivir. perdido todo por tu engaño, amor. Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Seguro que mañana te lo harán a vos. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace se paga hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace se paga hasta en el más allá. Sigue la fiesta. Si no te gusta, vete por donde viniste. El único que te banca es el grupo Felicidad. Se paga hasta en el más allá.